El pasado quedó en el ayer, ahora somos libres. Aún así, hay muchas personas que no tienen esa libertad, pero ya es hora de liberarse, de ser quienes somos y como somos. ¡Libérate! ¡Libérate! ¡Libérate! ¡Libérate! ¡Libérate! ¡Sé tú mismo! ¡Bienvenidos! La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra... Muy buenas noches, amigas, amigos, oyentes. Estamos aquí una vez más en tu programa de todos los miércoles. Libérate, sé tú mismo, aquí por www.medusaredactiva.org, un producto de Fundación Chaski.com. Ahora tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro querido compañero Vladimir Méndez, pero no sin antes recordarles que nos pueden buscar en Facebook a través de programa Libérate, en nuestro fanpage Libérate, sé tú mismo. También tenemos nuestro WhatsApp disponible y es el 0995220779, 0995220779, y nuestro Twitter también, como no, es arroba sé tú mismo libre. Bienvenido, Vladi, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos y todas, bienvenidos a su programa Libérate. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, vamos a tener entrevistas con personas que están luchando por el matrimonio civil igualitario. Y bueno, continuamos, vamos con las noticias. Claro que sí, les cuento que la tarde del lunes 16 de junio, Diana Maldonado y Maribel Serrana lograron inscribir su unión de hecho luego de 2 años en la lucha. Para eso tenemos en la línea Diana Maldonado, que nos contará con más detalles acerca de este hecho. Cuéntanos, ¿cómo han sido estos 2 años para ti y tu pareja Maribel? Con lo que se refiere a cuestión mediática, ¿han sufrido más homofobia de lo que ya hay en el país? ¿Han tenido constantes ataques? Bueno, no, realmente no. A veces las personas que nos reconocen cuando vamos por la calle, lo que han hecho sí es saludarnos, nos han felicitado algunas, otras se nos han acercado para tomarse fotos con nosotras, pero felizmente no hemos tenido ningún encuentro desagradable con alguien que nos haya dicho algo feo, algún comentario homofóbico. Pues al contrario, hemos tenido buenas experiencias con eso. Diana, cuéntanos, está bien, sabemos que tú también eres nuestra colega, ¿no? Tienes un programa radial, cuéntanos un poco de qué rato te tocaste. Bueno, acá el programa radial que tenemos se llama La Voz LGBTI. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter, así también como La Voz LGBTI. El programa que nosotros tenemos, tratamos de que sea una cuestión pues de debate, también educativa. No solamente para los colectivos LGBTI, ¿no?, sino para cualquier persona que nos pueda escuchar, incluso de cualquier edad también, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos acá con Ludovico y yo es tener más o menos como un tipo de conversación, ¿no?, entre nosotros, para poder exponer diferentes temas de acuerdo a lo que nosotros estemos ese día tocando, y que esos temas pues precisamente sirvan para informar y para educar también, ¿no? Así es. Y bueno, no, gracias, porque ayer tuve el honor de compartir contigo cabina, que es a la distancia, pues estuvimos en la nota, porque fue una experiencia demasiado agradable pasar contigo allá en cabina, y espero en algún momento compartir cabina, ¿no?, ya presencialmente en nuestro programa, que estés invitado. Ya, pues muchísimas gracias, el honor fue mucho también haber compartido con todos ahí en cabina, unos por un lado, otros por otro, pero igual unidos, y de todas maneras fue también súper grato, súper chévere. Y ojalá se pueda repetir en otra ocasión también. Listo, Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes por la invitación. Que pasen bien. Buenas tardes. Bueno, en lo internacional, el Tribunal Constitucional de Uganda anula la polémica ley antihomosexual. El Tribunal Constitucional de Uganda anuló este viernes por unanimidad la polémica ley antihomosexual que había entrado en vigor el pasado febrero y que castigaba hasta con la cadena perpetua el delito de la homosexualidad, informaron los medios de comunicación locales. El tribunal declaró nula la ley porque, según argumentó, el proceso violó la constitución, ya que la normativa fue aprobada por el parlamento sin el quórum necesario de los legisladores. Esta ley mantenía la tipificación de la homosexualidad como un delito y elevaba las penas contra el colectivo con cadena perpetua por los comicios de actos homosexuales como agravante. Sin duda alguna, una gran noticia para la comunidad, ¿sí o qué? Claro, de hecho esto es bastante bueno, ¿no?, para que también bastantes otros países, otros estados vayan abriendo sus mentes de que esto de ver al homosexual como un delincuente se rompa, porque a la final nosotros no le hacemos daño a nada ni a nadie. Les cuento también que el día de ayer se cumplió un año de la lucha de matrimonio civil igualitario, y a pesar de que aún no se legalice el matrimonio, ya se han presentado 3 parejas para solicitar turno en el registro civil. Pamela Troya y Gabriela Correa fue la primera pareja en presentarse, pero lo fue negado por el registro civil. Actualmente su trámite se encuentra en espera de la Corte Constitucional. En el teléfono, en línea, vía telefónica, le tenemos a Pamela Troya, quien nos estará contando acerca de cómo ha sido este año para ella. Gracias por la entrevista, una buena tarde. Pamela, cuéntanos, ya es un año de lo que te presentaste con Gabriela Correa. ¿Cómo ha sido este año para ti? Vaya, creo que lleno de muchas emociones, decepciones también, pero sobre todo alegrías. Ha sido un año donde hemos podido marcar un hito en los medios de comunicación, ha sido un tema que realmente ha tenido mucha cobertura, que hemos podido llegar a mucha gente a través de lo que hemos hecho, y eso nos ha dado mucha satisfacción. También hemos podido llegar a gente que nos ha escrito, que se ha unido a la campaña, que inclusive nos ha preguntado cómo avanza el proceso, o que inclusive ha aprovechado este tema de la campaña para poder confesar temas personales y pedir de alguna manera consejos, lo cual ha sido también bastante, bastante lindo. Bueno, y por el otro lado, como todo tiene una cara positiva y otra negativa, bueno, el tema del proceso judicial, que ha sido realmente engorroso. Hemos podido contar 20 procesos judiciales en total en todo este camino, y todavía no tenemos la respuesta de la Corte Constitucional. El 23 de junio presentamos ya la última acción, que es la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, y estamos esperando que la sala de admisiones se pronuncie en el sentido de rechazar o admitir ese recurso, para ahí sí determinar si nuestro caso tiene algún buen fin aquí a nivel nacional o vamos ya a las instancias internacionales. Pame, cuéntanos también, sabemos igual que se presentaron 2 parejas más, como es la pareja de Fernando con su esposo Santiago y la pareja de Darwin, ¿verdad? ¿Cómo va ese proceso? Exacto. Bueno, la pareja de Santiago Vinces y Fernando Saltos presentó la acción de protección, ya tuvo una sentencia negativa en primera instancia. Hemos elaborado y presentado la apelación, estamos esperando que la segunda instancia, que es la Corte Provincial, se pronuncie ratificando o dando un fallo favorable. Y en el caso de la tercera pareja, que son Darwin Adrianza y Diego Cel, que se presentaron en Machala el 30 de junio, y todavía no hemos presentado la acción de protección. De hecho, ya el grupo de abogados liderado por Ramiro García Falconi, que es nuestro abogado cabeza de este proceso, están ya dando como los toques finales a la acción de protección para poderla presentar, esperemos que en este mes. ¿Y ahora qué esperamos de matrimonio civil igualitario? ¿Se van a presentar más parejas? ¿Cuál es el siguiente paso que van a hacer ustedes? Sí, de hecho estamos preparando a una cuarta pareja de mujeres para presentarla en Guayaquil. No podemos dar el nombre todavía de quiénes van a ser, pero ya están decididas a tomar este paso, a hacer visible su lucha y ser parte de esta campaña fuertemente. Y seguiremos presentando más parejas. También esta es una invitación para que parejas que quieran hacerlo, que estén en cualquier parte del país, se unan a esta lucha para poder seguir avanzando en este sentido, y tomo las palabras de Silvia, bombardear, no de manera literal, sino figurativamente al sistema judicial, para seguir reclamando nuestros derechos, seguir visibilizando y que este tema siga siendo cubierto por los medios de comunicación. En este año también hemos podido ver como personajes públicos, como Silvita Buendía, nuestra queridísima, también Gisela Bayona, y recientemente Audi han apoyado esta causa. ¿Tenemos alguien más que vaya a apoyar? De hecho sí, de hecho hay una lista interesante de aproximadamente unos 10 personajes en Guayaquil que estamos ya gestionando en los equipos para poder realizar las filmaciones, que se realizarán a partir de mediados de agosto, y poder tener ya las ediciones, digamos, a final, porque una vez que se graba se tiene que hacer el proceso de postproducción, y de edición. Y también tenemos ya algunos personajes, personalidades de Quito que nos han dado su ok para ser parte de la campaña, así que en ese sentido se esperan gratas sorpresas de otras personalidades que van a seguir apoyando aquí la campaña. Listo, Pamé, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo los pueden buscar en Facebook para que también se sumen a esta campaña? Bueno, o sea, de hecho pueden escribirnos a mi correo personal, es pametroya@gmail.com. a través del Twitter, es arroba matrimonio ese, o mi cuenta arroba pametroya, o a través de mensajes internos a nuestra fanpage, que es Matrimonio Civil Igualitario Ecuador. Y si quieren tener también información, disponemos de un sitio web que es www.matrimoniociviligualitario.es. Antes de irnos, cuéntanos un poco de lo que fue la jornada de hoy en la mañana. Tenemos enterado de que igual tuvieron un foro en la Flaxo, ¿verdad? No, el foro va a ser para la próxima semana. De hecho, aprovecho este espacio para invitar a las personas que quieran asistir y conocer los pormenores del proceso del matrimonio civil igualitario, también de la lucha de la unión, de hecho, que estamos proponiendo para que se convierta por fin en un estado civil, y el tema también de enmiendas constitucionales. Esto va a ser el próximo miércoles 13 de agosto en la Flaxo. Están todas las personas cordialmente invitadas. Desde 9:30 a 12 estaremos algunos ponentes, entre estos estará Gabriel Ocampo para tratar el tema de unión. De hecho, estaré yo hablando del tema del matrimonio civil igualitario, estará Ramiro García, y estarán dos compañeros también de Contracorriente, del grupo de género de la Flaxo, para hablar sobre el tema de la comparación de lo que está sucediendo en Venezuela, en Colombia, en Perú, y también tratar sobre el desarrollo psicosocial de niños y niñas que crecen en parejas homoparentales, que básicamente es un desarrollo tan normal como podríamos decir de cualquier pareja heterosexual. Entonces, invitados para el próximo 13 de agosto. Así que la invitación ya está hecha. Muchísimas gracias, Pame, por tu tiempo prestado y por formar parte también de Liberarte a Ser Tú Mismo. No dudes. Gracias a ustedes. Un abrazo a la distancia. Gracias, igualmente. Hasta luego. Nos damos unos pequeños cortes comerciales, pero enseguida regresamos con más de tu programa. Libérate, sé tú mismo, aquí por www.medusaredactiva.org y retransmitidos por radio, la estación online.com. No tener censura previa, pero sí responsabilidad ulterior. La prensa y los medios de comunicación no pueden invocar la libertad de expresión para difamar a las personas, para tergiversar las noticias, ni para hacer guerras mediáticas contra gobiernos democráticos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Si todos somos personas, seres humanos, ciudadanas, ciudadanos. Si todas nos enamoramos, nos emparejamos, si todos hacemos familia, ¿por qué hay personas a quienes la sociedad les cuestiona su amor, sus familias, su vida, y el Estado les arrebata sus derechos, haciéndolos ciudadanos de segunda? ¿Por qué hay discriminación hacia las lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales? Básicamente porque estamos llenas de prejuicios. No conocemos, no queremos conocer. Esta no es una campaña simplemente por el matrimonio entre personas del mismo sexo, no. Es una campaña por una sociedad más justa e igualitaria, en la que todas las personas tengamos la libertad de elegir quiénes somos y con quiénes queremos compartir nuestra vida, con el acceso igualitario a las mismas instituciones sociales y a la misma protección jurídica. Establecer diferentes instituciones con diferentes nombres para el mismo fin, dependiendo de si eres heterosexual o homosexual, es denigrante y discriminatorio. Esta es una campaña por la igualdad y la dignidad humana. Si es el mismo amor, ¿por qué no los mismos nombres? Matrimonio civil igualitario. Los mismos derechos con los mismos nombres. Mi papá y mi mamá me van a llevar al circo. ¿Y a ti? Mis papás me van a llevar a la playa. ¿Tus papás? Sí, tengo dos, Pedro y Beto. ¿Nadie tiene dos papás? Pero yo sí, y los dos me enseñan a nadar. Y a mí también. A las niñas y a los niños no les importa la orientación sexual de sus padres o madres. Lo único que les interesa es el amor que reciben. Una producción de Radialistas.net con el apoyo de IVOS. Bueno, y con este ritmo de Britney Spears a los tiempos que le recordamos de esta diva de... que fue un gran ícono, y con esta canción del tiempo de los 2000, si no me equivoco, ¿no, Vladi? Sí, este Oops, I Did It Again es del disco con el mismo nombre, salió en el 2000 y bueno, para recordar a la diva Britney Spears, muy también, bien. También para recordar nuestros tiempos de más jóvenes, cómo nos movíamos con esta canción. Ah, sí, a mí me encanta, hasta ahora de hecho sigo a Britney Spears y me encanta, cada vez que la escucho en una discoteca para mí es alucinante. Claro, sí, estaba bailando aquí también en cabina. Sí, la verdad que sí, a mí ese tipo de música me alegra, me llena el alma. ¿Y a quién no? Pero bueno, les cuento que los padres juegan un rol importante cuando un hijo o hija se declara gay o lesbiana. Sin embargo, ¿por qué es importante este apoyo? ¿Por qué crees tú que es importante el apoyo, Vladi? Bueno, el apoyo se da desde el lado más... por cariño, o sea, generalmente cuando uno decide salir del closet, entre términos usados, ¿no? Lo que uno generalmente busca es el cariño, el respeto, la comprensión sobre todo, y qué más de nuestros padres. Nuestros padres son quienes nos dieron la vida, quienes nos formaron. Entonces, para mí eso viene desde buscar el cariño y la aceptación de nuestro círculo primario, de nuestro círculo social primario, que es nuestra familia. Claro, y mucho más el apoyo también se da, vamos, ya todos sabemos de que si el hecho de que alguien sea gay y el hecho de que alguien sea lesbiana es muy difícil para la sociedad, es decir, en sí mismo tenemos una discriminación, y si los padres mismos nos discriminan va a ser algo peor. Claro, mira, yo he escuchado bastantes casos, ¿no? De que generalmente los padres los botan de la casa, los obligan a realizar tareas, ir a psicólogos, al cura. Se escuchó incluso de lo que pasó hace algún tiempo aquí, lo de las clínicas de deshomosexualización, que a mí me parecía una total farsa, porque al final esto no es algo que se pueda quitar así nomás, sino que simplemente es parte de nosotros, es un gusto, es algo que está con nosotros. Entonces, yo no le veo el sentido de por qué algunos padres tienden a rechazar a sus hijos de esa manera. No sé, creo que el imaginario en cuanto a nosotros como homosexuales se ha hecho un tabú, o hasta cierto punto se ha ridiculizado tanto que piensan de que nosotros, cuando decidimos decirlo, piensan que vamos a convertirnos en cualquier otra cosa. No sé, tienen... generalmente esa es la concepción de los padres, no tienen una idea del gay, pero demasiado errada. Entonces creo que por eso a veces es el miedo de un padre y el rechazo. Más que nada lo que se está viendo también es de cómo los padres piensan que cuando a un hijo le sale gay o le sale lesbiana piensan que han fracasado como padres, cuando no es así. Más bien si es que rechazan a su hijo, ahí sí es un fracaso como padres. Claro, es un rechazo, sí, pero yo creo que... aparte de que culpan, de que se culpan a ellos mismos, también culpan bastante, se culpan entre padres. Porque, por ejemplo, puede, ¿no? Ha pasado. Yo he visto los casos en el que dice, ¿en qué fallé? Yo como madre o yo como padre. Pero después tienen a buscar culpables, dicen, es que tú le culpan a la esposa o esposo, independientemente. Tú le hiciste así, tú le consentiste, tú que siempre le rodeaste y bla, bla, bla, bla, bla. Y después empiezan incluso a buscar culpables exteriores, ¿no? Ya cuando se dan cuenta de que, por ejemplo, un chico puede estar con pareja, a la pareja le echan la culpa. Entonces, siempre los padres, cuando se enteran esto, tratan de buscar un culpable. Pero espero que esta realidad cambie, de que los padres se den cuenta de que es algo natural, es algo que, si bien todavía no está en la normativa de la sociedad, para muchos de nosotros es normal, está tan adentrado en nuestro ser que nosotros lo vemos como algo más cotidiano de nuestras vidas, nada más. ¿Cómo están tus padres contigo? Bueno, en lo personal yo les puedo contar de que para mi mamá fue bastante agradable la noticia de saber que soy... creo que al momento de yo contarle, ella me dijo que le agradaba que yo le cuente, primero por confianza. Ahí se dio cuenta de que como madre estaba yendo por el camino adecuado, porque darle la confianza en algo tan grande de uno a un padre... es porque el padre tiene que retribuirlo, ¿me entiendes? Mis papás se lo ganaron, mi mamá se lo ganó. Para mi papá, en cambio, fue un poquito difícil, tú sabes, ¿no? Generalmente los padres hablo de los varones, ¿no? Tratan de verlo siempre al hijo, que se va a casar, va a tener familia. Y bueno, o sea, precisamente así como él lo ve, no lo voy a cumplir, pero... yo estoy estudiando, tengo un trabajo. Me voy a casar. Eso se podría estar discutiendo la familia. Sabes que yo sí tengo planes de tener unos 2-3 hijos. No sé cómo lo vaya a lograr a futuro, de aquí a unos 6-7 años. Pero yo sí quiero lograr eso. Y entonces, por ejemplo, mis padres han sido muy abiertos conmigo. Me dan la apertura para que yo pueda contarles mis cosas, de que yo pueda ir con mi pareja, de que yo pueda enseñar mi vida sin esconder nada. Entonces yo creo que eso es lo que los padres deberían tratar de hacer. Por último, si no aceptan del todo, por lo menos que sean tolerantes al tema. No, tampoco se les pide de que de un día al otro traten de aceptar esto. La verdad, yo creo que como padres también es difícil a veces, ¿no? Yo me he puesto en el papel de padre y digo, wow, qué fuerte debe ser que tu hijo o tu hija te digan que eres gay, lesbiana, bisexual, transexual. Debe ser difícil, y tratar de asimilar eso conlleva mucho, mucho tiempo. Tratar de entender al otro. Pero sabes que en ese sentido más es por cómo nos hemos criado. Porque es, ¿quién acaba es tu hijo? Ya de que si nació varón y que la sociedad mismo te imponga de que tienes que ser alguien varón mismo, entonces... Pero es bueno, algo. Eso estamos hablándolo desde una perspectiva muy antigua, ¿no? No sé si muchos de ustedes han tenido que vivir, han tenido que recordar muchas personas, muchos chicos, creo, de esos padres que tienen a la religión, pero hasta los huesos, de que son bastante conservadores. Digo, Dios mío, wow. Esas personas, esos chicos, chicas gays que salieron en aquel entonces, tener que lidiar con unos padres tan rígidos debía haber sido bastante complicado. En buena hora, la sociedad actual tiene una mentalidad muy diferente. Yo he visto, ¿no?, entre mis compañeros del trabajo, mis compañeros de la universidad, yo les he preguntado, les he dicho, ¿tú qué harías si llegas a tener un hijo gay, una hija lesbiana, un hijo trans, un hijo bi? Entonces me han dicho, yo simplemente lo aceptaría, creo que es algo normal, creo que es algo que es de debatirlo. Entonces yo veo que, por ejemplo, las nuevas generaciones de padres están mucho más abiertos que las anteriores. Pero bueno, le damos la bienvenida a nuestra querida Neyita, que se acaba de incorporar a nuestros micrófonos. Hola, Neyita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos y chicas? Buenas tardes. Buenas noches, perdón. ¿Cómo están? Lari, ¿qué tal? No, sí, todo, todo bien. Dándote la bienvenida. Gracias por venir. Gracias, te cuento que estamos hablando sobre... estamos hablando sobre los padres, ¿no? De cómo... ¿Cómo los padres toman esto de una noticia de un hijo GLBTI? Yeah. O sea, tú, por ejemplo, justamente ahorita estaba hablándote de que la nueva generación de padres posiblemente sean diferentes. Por ejemplo, tú me imagino que piensas tener familia, obviamente. Algún día. Yeah. Y por ejemplo, ¿tú qué harías si de aquí a unos 20 años tu hijo ya con una edad consciente te coge y te dice... Más sabes que soy gay. ¿Tú qué harías? Pues obviamente apoyarle, es mi hijo, ¿no? Pero obviamente, o sea, todo depende de él. Yo apoyaría todo lo que él quiera hacer. Y si él tiene una inclinación sexual distinta, pues obviamente yo apoyaría a mi hijo, porque es lo que él quiere o lo que le gusta. Y cuando hablas de apoyo, ¿qué factores conllevan? ¿Respeto? Obviamente el respeto. El respeto implica tantas cosas, por así decirlo. Por ejemplo, el estar vinculada con tu hijo, crear ese lazo de unión, de fortaleza, de preguntarle qué sientes, cómo te sientes. Bueno, también, no sé. Bueno, yo por ejemplo... ¿Saben que les cuento que hace, qué será? Me parece que en el Orgullo del 2012, no sé. El papá de una querida amiga mía mucho, como es Bernie Freire, ella, bueno, el papá, él participó en un spot publicitario, no sé si tú lo recuerdas. Claro, claro, yo sí le he visto, sale hablando él que tiene, que le da todo el apoyo a su hija, acepta su vida, acepta su pareja, algo que es bastante impresionante en un padre, que acepten una pareja. Entonces, por ejemplo, ese spot publicitario a mí me pareció maravilloso. Que tenga él como padre esa apertura a la vida de su hija. No, o sea, no me imagino el cariño que le debe tener ella al padre, por simplemente por el apoyo. Porque, por ejemplo, algo que a mí que yo odié cuando mis papás se enteraron y fue, bueno, en especial de mi papá. Como digo, mi mamá es súper tranquila. Cuando mi papá se enteró me dijo, yo respeto, pero no comparto. Esa es la frase que creo que todos alguna vez hemos escuchado. El no comparto. Y, por ejemplo, eso es una contradicción. Si me respetas, pero no me compartes, entonces las palabras quedan en nada. El apoyo queda en nada. La tolerancia queda en nada. El cariño queda en nada. Entonces, por eso yo creo que muchas veces, si nosotros escuchamos este tipo de términos, de frases, nosotros tratemos de educar a nuestros padres, tratemos de convencer, no de convencerles, de conversarles nuestra vida, de que se den cuenta de que no es nada del otro mundo, de que simplemente son cosas y percepciones diferentes, sobre nada todo más. Tomando en cuenta de que, o sea, es un hijo tuyo, es la vida que tu hijo quiere, y tú no puedes muchas veces interferir en esa vida, porque muchas veces también depende la felicidad de tu hijo. Pero es que, por ejemplo, también ahí vamos al debate de que a veces muchos padres no ven el cariño desde esa forma. Por ejemplo, yo he escuchado amigos conocidos que los padres les han dicho, una amiga, por ejemplo, le dijeron, yo preferiría que seas una prostituta a que seas lesbiana. Y, por ejemplo, Yo le decía, por Dios, ¿dónde queda el cariño de padre al decirle ese tipo de cosas? Entonces, pero el papá se moría diciendo que le amaba y le adoraba a su hija, pero con ese tipo de cargas, de contenidos que le emitía diariamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo un papá puede hablar de amor si lanza este tipo de cosas, de estas palabras que en muchos de nuestros casos son bastante hirientes? Claro, o sea, es que es complicado. Es algo complicado, la verdad. La verdad, miren, así como nosotros en el mundo vemos diversidades sexuales, pero por doquier, dentro de los grupos de padres de familia también hay, ¿no?, los que aceptan, los liberales, los conservadores, los religiosos. Entonces, creo que también es mucho de que acepten lo que uno es, los padres, de que acepten. Es mucho en cuanto a esa filosofía de vida que se maneja en la familia. ¿Me entienden? Entonces, sería muy bueno de que temas así, si es que tú, querido, querida radioescucha, perteneces al colectivo, converses de este tema con tu familia, pero siempre y cuando viendo la manera adecuada que se acople, ¿no?, a la filosofía de tu familia. Y simplemente, y bueno, y si no eres parte del colectivo, si eres heterosexual, igual manera, hablar temas así dentro de una familia incluso le abre la visión a la familia para poder ver a otros horizontes, poder ayudar a otras personas, ¿no? Más que nada saben que siempre van a estar rodeados de personas del LGBTI, ¿no? Entonces, es bueno hablar un poco, introducir el tema a nuestras familias para que esto ya no sea un tabú. Claro, por ejemplo, yo recientemente leí en un estudio de que, hablando de varones, de que 1 de cada 10 hombres en el mundo es gay. Entonces, Dios mío, regresemos a ver a todo lado porque estamos rodeados, en serio, estamos reproduciéndonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya con estadísticas como esa, creo que la visión de las personas, la visión de los futuros padres, de los padres actuales, debería cambiar un poco, porque como saben, antes había gays, pero no lo evidenciaban precisamente por el miedo, por el rechazo. Felizmente, actualmente, las cosas han cambiado. Ahora hablar de este tema ya es mucho más abierto. Es mucho más abierto en las universidades, en los colegios, y es mucho más abierto el tema. En instituciones públicas, privadas, también ya es mucho más abierto, y esperamos que en el núcleo familiar también esto siga creciendo, esta libertad se vaya dando. Así es, chicos. Bueno, ahora vamos a ir con una canción que está pegando este verano. Pero antes que nada les cuento que estamos en un concurso. ¿De qué se trata el concurso? pero también les invito a la Disco Beat, ya saben, todos los viernes y sábados con la mejor música de DJ Diego Molina y DJ Naver. A ver, pero ¿y el concierto? Digamos, el concierto, el concurso, ¿de qué se trata? ¿Qué creen? De Arjona, no, a ver, un concurso, ¿qué puede ser? ¿Quién bebe, no? ¿Quién bebe más? ¿Quién bebe más? ¿Quién baila más? ¿Coreografías? ¿Moda? ¿El mejor cuerpo? Les cuento que la próxima semana la Disco Beach va a organizar el White Party, en donde también va a haber Go-Go Dancers y va a ser la fiesta del año. Y nosotros les estaremos dando a quienes se inscriban por nuestras redes sociales, programa Libérate, o por nuestro Twitter, @7000libre, les estaremos dando pases. También está disponible en nuestro WhatsApp. Así que ya saben, si quieren disfrutar de la mejor fiesta del año, no duden en ir allá a la Disco Beach. La White Party. Muy bien. Que va a estar de lo mejor. Pero bueno,

Pues bueno, después de este gran éxito, estamos aquí de regreso para hablar de nuestro segmento de salud. ¿De qué tenemos, Vladi? Bueno, nosotros hoy día vamos a hablar de la higiene masculina, ¿no? Sobre eso de que a veces nuestra zona íntima necesita un poquito de atención para que todo se vea bien, para que todo se sienta mejor. Y pues precisamente les cuento que muchos gays les gusta hacer lampiño de sus partes íntimas. Sin embargo, el momento de rasurarse o afeitarse puede ser incómodo para algunos. A continuación les vamos a dar algunos consejos. Punto número 1. Antes de recortar, deben recortar en seco y rasurar el área en humedad. Así que si solo vas a recortar el vello y no rasurarlo, hazlo mientras el vello esté completamente seco. Será más fácil de manejar. Y si te vas a rasurar, toma un baño o una ducha caliente por lo menos 10 o 15 minutos. Esto te ayudará a reducir la irritación de la piel. Como punto número 2 tenemos, consigue un buen conjunto de herramientas para recortar el vello. Las herramientas que utilizas para recortar el vello púbico pueden ayudar o dañar la experiencia. Evita ayudar las tijeras del tamaño regular a toda costa y trata de usar estas otras opciones en lugar de eso. Estas pueden ser tijeras de mano, tijeras de costurera. Recuerda que las herramientas que elijas se debe tratar de usarlas, solo que para el mantenimiento del vello púbico para reducir las posibles infecciones. Como tercer punto tenemos el uso de una rasuradora afilada, ¿no? Las rasuradoras sin filo fomentan las ronchas rojas. Si el vello es largo, recórtalo de antemano. Considera rasurarte en la dirección del vello en lugar de hacerlo en contra. Aunque te tardes un poco más, también causa menos irritación esto, ¿no? Y utiliza una suave crema de afeitar o gel sin perfume. Como punto número 4 tenemos, recorta en un lugar que sea fácil de limpiar. Párate en la ducha o siéntate sobre el inodoro. De esta forma la limpieza simplemente consistirá en dejar correr el agua de la ducha o echar el agua. Como punto número 5 tenemos, consigue un espejo de mano o un compacto para revisar el área. Es difícil medir el progreso si no se puede ver, por lo que es bueno usar un pequeño espejo para revisar cómo van las cosas. También para el cuidado y el mantenimiento te recomendamos que... aplica crema para después de depilar o para humectar en caso de tener enrojecimiento. Hay que tener cuidado de la piel, es necesario y reducirá las molestias más adelante. Asegúrate de elegir un producto sin aroma. Lo último que quieres es quemar o lastimar tu área más íntima con productos químicos. Algo que contenga vitamina E o aloe vera, que será de mucha ayuda para mantenerte cómodo y mejorar el tiempo de curación y la apariencia. También te recomendamos tener que te mantengas en tu nuevo estilo, ¿no? Comenzar es la parte más difícil. Después de que manipules el vello, el estilo que quieras, el mantenimiento será bastante fácil. Vuelve a retocar las zonas rasuradas cada 2 o 3 días y recorta las zonas vellosas cada 1 o 2 semanas. Y si eres de las personas que usa cera, vuelve a usar esta cada 4 a 6 semanas. Además, te recordamos que rasurarse y depilarse dejan tu piel vulnerable a infecciones. Aunque aplicar alcohol puede ayudarte a evitar estas infecciones, también puede quemarte, especialmente a las mujeres. Utilízalo a tu propia discreción. Bueno, chicos, vamos a presentar la canción Brad de David Guetta, feat. Showtek y Bassi. I say, oh, why does it feel so good, so good to be there? Getting what I want, boy, why does that make you so mad? You see, oh, why does it feel so good, so good to be there? Cause if the struggle that you're looking for, oh, baby, y ya estamos de regreso aquí en nuestra parte final de Libérate, sé tú mismo, nuestro programa de hoy día 6 de agosto del 2014. Les recordamos que Fundación Ecuatoriana Equidad les espera en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno. No duden en ir para ver todo lo que sea exámenes de VIH y todo eso. La página de Equidad es www.equidadlgbti.com, así que visítenla y verán los servicios que tienen. Pero antes de irnos, no nos podemos ir sin decirles que la Disco Beach te espera todos los viernes y sábados en la 6 de diciembre y República, con las mejores farras y el mejor ambiente, con DJ Diego Molina y DJ Anabel. Además, si quieres ir a la White Party este 15 de agosto con Go Go Dancers, escríbenos en nuestras redes sociales para que participes por pases a lo que será la mejor fiesta del año. Encuéntranos en Facebook como Libérate, en Twitter también como Libérate, sé tú mismo, o si nos quieren escuchar en vivo también pueden hacerlo a través de medusaradioactiva.org. No se olviden que Medusa Radio tiene 24 horas de programación continua. Así que, chicos, chicos? Chicos, recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales y preguntar o proponer temas sobre los cuales les gustaría escuchar y conocer más. Así que chicos, está hecha la invitación para que ustedes sean también partícipes activos de nuestro programa, que es exclusivamente para ustedes. Chicos, gracias por el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado. Vlad y Chris, gracias por esperarme. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Sí, no se olviden de escucharnos. Estaremos el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche. No se olviden de escuchar también toda la programación que Medusa Radioactiva nos ofrece. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy por mi parte. Gracias por la atención prestada, Chris. Un gustazo, chicos, de haber compartido un programa más con ustedes. Conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Chau, chicos, chicas. Has de regresar a la tierra. Quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Medusa Radio presentó Libérate, sé tú mismo. Una producción de Medusa Radio y Cristian Flores. Hasta la próxima.